Llamas tú, muñeca de ojos de miel, ¿quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor, si aceptas mi compañía, seré tu amigo fiel hasta volverte a ver, cantar de alegría. Y el tiempo pasó, pasó, pasó, la herida sanó. Y un día te fuiste sin decirme un adiós. Te fuiste sin saber que con un tonto yo me enamoré. Te fuiste sin saber que con un tonto yo me enamoré. Es que el amor es así, así, así, mañana reír. ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer. ¿Quién se atreve a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor, si aceptas mi compañía. Seré tu amiga fiel hasta volverte a ver, cantar de alegría. Y el tiempo pasó, pasó, pasó, la herida nunca sanó. Y aquella mujer se fue, diciéndome adiós. Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel. Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel. Si el amor es así, así, así, hoy debes llorar. Es que el amor es así, así, así, mañana reír. Es que el amor es así, así, así, hoy debes llorar. Es que el amor es así, así, así, mañana reír.